noche, no me esperes a dormir. Me seduce la luna nueva, no la puedo resistir. Cuando afuera está oscuro y adentro brilla la luz, vamos chicas, hagan juego de sangre.